Bueno, César, no vamos a decir lo que estuvimos hablando fuera del micrófono porque no vale la pena, estamos en un remate, o recién acaba de terminar. Felicitaciones, César, creo que has hecho un buen trabajo y bueno, los cabañeros han hecho su parte también, ¿no? Sí, yo humildemente me te voy a corregir, yo creo que el trabajo lo han hecho ellos. Uno pone el granito de arena en la parte final de esta actividad, que es las ventas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, esto, el resultado de que hemos obtenido hoy, que realmente ha sido muy, muy satisfactorio, estamos muy, muy, muy felices. Yo creo que el éxito es de los cabañeros, porque vienen trabajando desde hace muchos años muy bien. Creo que hemos unido cabañas muy parejas en su forma de trabajar, en su forma de desarrollar la actividad y la producción, en aplicar genética. Y bueno, el resultado hoy, gracias a Dios, nos ha dado la suerte de tener un remate excepcional. Recién hablábamos con algunos productores que hay acá, los compradores, por ahí había alguna expectativa mayor por los vientres, pero se dio al revés, este año por los toros. Sí, yo creo que el vientre tiene un techo. Sí, sí. Yo creo que el vientre, hoy un vientre pasando los 5.500, 6.000 pesos, ya es un techo para un vientre. Así lo está haciendo el mercado, digo, ¿no? En cambio, bueno, en el toro, bueno, uno si realmente está buscando genética y mejorar rodeos, en el toro le cabe a veces plata y 500 pesos más o 1.000 pesos más en un toro, si realmente es el que le va al rodeo de uno, no es dinero, ¿no? Sí, sí. En cambio, en el vientre, bueno, yo creo que estamos hablando de un techo, 6.000, 6.200, en una pura controlada, en esos valores. Claro. Hoy te vimos un poco, no nervioso, pero sí un poco ansioso antes del remate. No es fácil, por eso te decíamos que te tocó trabajar y te felicitamos, porque no es fácil vender Hereford en esta zona, y a pesar de que es muy bueno el Hereford y excelente los toros que trajo Viscardi, pero no es fácil, y vos tenías algo de temor, pero creo que los temores se fueron pasando después, ¿no? Sí, sí, del temor pasamos a estar distendidos ahora y felices. Sobre todo porque vino gente de lejos. Sí, sí, sí, vino gente de muy lejos. Bueno, vos habrás podido apreciar que había gente de la provincia de Buenos Aires, de muchísimos lugares, y inclusive de la zona de Corrientes, o compró gente de Entre Ríos también. Entre Ríos también, sí. Así que bueno, eso nos pone muy felices, porque es más, es la primera vez que nos sucede esto. Tiene una explicación. Yo siempre le decía y les invitaba a los cabañeros que salieran a ofrecer lo que tenían, porque lo que tenían era muy bueno, pero que para que vinieran, primero tenía que ir uno a ofrecer lo que tenía. Bueno, hoy está el resultado. Gente que ha venido de distintos lugares y que ha hecho posible de que este remate saliera bien, con una puja muy importante en todos los lotes y muy liberal, ¿no? Claro. Yo recuerdo que hace no muchos años, a lo mejor vos te acordás más, 3-4 años, Viscardi vendió un toro ese barra, que fue impresionante el precio que hizo, que estaba a la par de cualquier toro de pedigre, ¿no? Sí, se vendió. Y por eso, bueno, la recomendación para salir un poco afuera. Sí, sí, se vendió un toro ese barra que en ese momento fue récord nacional en puro registrado. Claro, yo recuerdo. Fue récord nacional en puro registrado, pero desde hace 4 años a la fecha se ha reducido un poco los planteles de Paul Hereford acá en la zona. Ajá. Por eso que estamos apuntando. ¿Se han ido al sur o se han ido al este? Y sí, exactamente, a los dos lugares. A los dos lugares. Entonces, es por eso que estamos haciendo hincapié en visitar distintos otros lugares, donde en realidad tiene muy buena cabida el Paul Hereford, y que pretendemos, ya que se hace el remate aquí en Bolívar, de que los vengan a buscar aquí, ¿no? Bueno, César, nuevamente felicitaciones, gracias por atendernos cada vez que venimos, y que sigas en la lucha y sigas trabajando bien desde el martillo, que es importante. Bueno, Huguito, vos sabés que hace muchos años que nos conocemos. Es cierto. Siempre me no digamos cuánto, porque No, pero hace muchos años que nos conocemos y que me venís acompañando en los distintos remates, y para mí es un placer y un gusto que me hayas acompañado una vez más. Bueno, gracias, muy amable. Gracias, Hugo.